Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Diez de la mañana, 9 minutos. Habíamos anunciado una entrevista para este segmento de la mañana. En este caso vamos a conversar sobre el acueducto de las Sierras Chicas, otro megaproyecto delirante del gobierno de Córdoba, pero lo vamos a hacer con alguien que sabe. Hablamos de Diana Rapp, con quien ya hemos conversado. Ella es bióloga, es integrante de la Asamblea Vecinos del Chabascate y nos va a desasnar un poco sobre este megaproyecto acueducto de las Sierras Chicas, que trae diversas preocupaciones. No solamente hablamos de preocupaciones por la obra en sí, por las consecuencias de abonar un mayor desplazamiento social, más desarrollismo, sino además la calidad del agua que va a traer este acueducto y el negocio que está por detrás, en el que están metidos cooperativas afines al gobierno de Córdoba. Porque acá, vamos a decir la verdad, esto es todo un negocio que tiene que ver con la obra pública desmesurada, irracional, que implementa el gobierno de Córdoba. Por eso recibimos ahora sí, estamos en comunicación con Diana Rapp de la Asamblea de Vecinos del Chabascate. Estimada Diana, bienvenida a Radio Panamericana. Hola, buenos días a toda tu audiencia. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, no, gracias a vos, Diana. En otras oportunidades hemos conversado y la verdad que nos ayudas, inclusive de manera muy pedagógica, a comprender estos temas que realmente uno no llega a dimensionar. Hoy la noticia tiene que ver en las Sierras Chicas con este acueducto que está generando tanta preocupación a vecinos, mientras se aprueban excepciones legislativas para permitir urbanizaciones, desarrollos inmobiliarios, avanza esta obra que vendría de alguna manera a mezclar el agua de las cuencas, a traerles agua de otro lugar. ¿Qué nos podés contar, estimada Diana? Bueno, nos encontramos de pronto con que en las Sierras Chicas iba a realizar un acueducto que es parte de un megaproyecto de 11 acueductos troncales en toda la provincia de Córdoba. Y bueno, y empezaron a trabajar las máquinas, empezaron a colocar caños y empezamos a preguntarnos, bueno, pero ¿qué van a traer esos, más allá del destrozo que han hecho, digamos, al hacer las instalaciones, qué es lo que nos va a traer? Ya que supuestamente el fundamento de esta obra es la necesidad de agua en distintas localidades de las Sierras Chicas. Cuando empezamos a investigar a partir de la Asamblea Vecino del Chabascate y otras asambleas, nos encontramos con un estudio de impacto ambiental que relataba exactamente la dimensión de los caños, la colocación de caños, de bombas y de flujos y características técnicas de la obra, pero en ningún momento mencionaban el agua. O sea, es un megaproyecto de colocación de caños y de bombas y de centrales de traslado con el fundamento de llevar agua, pero el estudio ambiental no habla de agua, ni de cantidad, ni de calidad de agua. Comenzamos a hacer notas, digamos, pidiendo explicación a la Administración de Recursos Hídricos, a la Secretaría de Ambiente, y es de aquí que no recibimos respuesta con respecto a esto. Y bueno, con el tiempo recibimos una respuesta muy escueta. Para que te des una idea, nos mandaron un informe de 3 hojas y nos mandaron 2 hojas solamente. O sea, de ese nivel, digamos, de ningunear las preguntas nuestras. Ante esta situación pedimos ayuda a... dentro de la Universidad Nacional de Córdoba funciona un grupo de investigadores nucleados en lo que se llama el CICTERRA, que son Centro de Investigación de Ciencias de la Tierra. Y sí, que específicamente ellos se dedican a aguas subterráneas, uh-huh. ¿Sí? Y en este caso nosotros, como el dato era que el agua venía de la localidad de La Puerta, dedujimos que sería de aguas subterráneas de esa zona. Así que este grupo de investigadores pertenecen al CONICET y están en la Universidad Nacional de Córdoba, empezaron a hacer investigaciones. Bueno, primero pidieron información y la misma respuesta que nosotros, o sea, que ni los vecinos ni las instituciones universitarias tienen acceso a la información que respalda esta obra, que ya eso de por sí ya es gravísimo. Entonces, bueno, hicieron todo un trabajo de investigación acerca de la fuente de donde va a salir el agua, siempre no teniendo exactamente dónde la van a sacar, sino haciendo una deducción por algunos datos que más que nada lo hemos leído en realidad en los medios de prensa, no porque nos haya dado la información la Secretaría de Recursos Hídricos. Y a partir de eso, bueno, nosotros decidimos que ese informe que hizo esta gente esté a disposición de la comunidad, explicando esto, que no hay información y que en realidad si es esa la fuente de agua donde vamos a recibir agua, si bien puede ser que en estos momentos esa fuente sea una buena fuente de agua, plantean que justamente cuando vos intervenís este tipo de fuentes, tenés que tener sumas precauciones y hacer un monitoreo constante porque ya lo has intervenido, ¿se entiende? Y por otra parte, tengamos en cuenta esto, La Puerta es una localidad para que se ubiquen cerca de Colonia Tirolesa, o sea, nuestra pampa donde hay producción de soja, producción de maíz, o sea, estamos en presencia de suelos con agroquímicos y con una fuerte presión de producción, por lo tanto estamos hablando de suelos con un alto nivel de contaminación y esto es lo que pone en riesgo, digamos, el agua cuando vos haces una intervención hacia napas más profundas. ¿Te entiende hasta ahí? Sí, no, la verdad que es interesante, no solamente, bueno, estamos hablando acá de la cuestión de la calidad del agua, pero es increíble que no les den la información. Ahora, yo me pregunto, ¿qué costo, qué inversión tiene esta mega obra que están anunciando y que están comenzando ya a realizar? Bueno, son no tengo acá el dato, pero son miles de millones de pesos. Es una mega obra en cuanto a bombas y recibe plata de los fondos de Kuwait para poder realizarlo. O sea, nos endeudamos encima haciendo esta obra. Pero fíjate vos que es una mega obra que hasta ya fue inaugurada. Uh-huh. O sea, previo a elecciones hubo un corte de cinta de una obra de caños. Uh-huh. Y el fundamento es que van a traer agua y no hablan del agua. Uh-huh. O sea, hasta ese punto llegamos de terrible de esta situación. Y que lo primero, o sea, nosotros hicimos una reunión el sábado en el Club de Agua de Oro, convocando particularmente, por ejemplo, nosotros en varias localidades de Sierras Chicas, ahora a partir de diciembre asumen nuevas autoridades, con un cambio de partido político. Invitamos especialmente a ellos, a los futuros funcionarios, para que se den cuenta, digamos, cuando entren, con qué se van a encontrar, con que están prometiendo soluciones a un problema de agua y lo que le están dando son caños, no agua. ¿Sí? Y encima, para colmo de males, al inaugurar semejantes obras, hablan de que se solucionó el problema del agua. Y con este anuncio de solucionar el problema del agua, se están aprobando nuevos loteos y nuevos proyectos inmobiliarios, porque como ya se ha solucionado el problema del agua, y lo que tenemos son caños hasta ahora, sí. No estamos hablando de agua, y en el caso que tuviéramos agua, no sabemos qué calidad de ahí agua. Ahí va, hay claramente dos calidades de agua, ¿no? Una calidad del agua es la que dan las sierras, no hay que ser ingeniero para saberlo, pero el agua que brota de las vertientes de las sierras sabemos que es una de excelente calidad, la podemos tomar de la canilla acá en Huerta Grande, supongo que allá en Agua de Oro también, y no es lo mismo esa calidad de agua que la calidad de agua que pueda traer un acueducto del Paraná a Córdoba, que habría que ver la relación entre el mega acueducto interprovincial con estos acueductos, y hablamos de otra agua, el agua del río Paraná, atraviesa 10 ciudades entre Brasil y Argentina, está rociada con glifosato, es otra calidad. Podríamos pensar quizás en un desarrollo con agua de primera y agua de segunda también. Y encima, contra toda lógica, contra todo digamos, concepto físico, fíjate que nosotros en Agua de Oro somos unos privilegiados, digamos, obtenemos el agua de la sierra, del río, nuestro río Chabascate, no necesitamos bombearla, o sea, baja por gravedad, y es un agua buenísima, como decís vos, la tomamos directamente de la canilla. y ahora nos van a traer agua, es la misma agua, ¿eh? O sea, es el agua que baja del Chavachate que termina en la cuenca del Carnero allá abajo, después que pasó, digamos que se confinó, la traemos y encima vamos a pagar luz porque tenemos que pagar el bombeo de esa agua que va a subir. En vez de bajar, va a subir. Claro, digamos, baja y la vuelven a traer. Claro, y fíjate vos, nosotros en las Sierras Chicas tenemos muchos problemas ambientales relacionados con la tala, relacionados justamente con el avance inmobiliario, con los incendios. Ahora se nos agrega un tema más, que es que el agua puede llegar a traer agroquímicos, que era un problema que no teníamos, porque como no hay producción agrícola intensiva, digamos, en la zona de las sierras, ese problema no lo teníamos. Bueno, ahora vamos a empezar a tenerlo. Que es lo otro, si vos cuando vos analizás el agua en la zona de las Sierras Chicas, no analizás agroquímicos porque es como que es muy difícil que lleguen ahí. O arsénico, por ejemplo. En La Pampa sí tenemos arsénico y sí tenemos agroquímicos, vamos a tener que empezar. Empezar cuando sepamos dónde van a potabilizar, porque el otro dato es que en todo este estudio de impacto ambiental en ningún momento habla en qué punto se va a potabilizar el agua. ¿Ustedes están analizando la posibilidad de acceder, de ir a hacer algún reclamo judicial? ¿Cómo van a seguir con esto? ¿Qué está conversando la asamblea? Te cuento que la reunión fue el sábado y el lunes a la mañana recibimos un nuevo informe. Ajá. O sea, la Secretaría de Recursos Hídricos se ve que se puso a trabajar el domingo para el lunes contestarlo. Y nos han dado una serie de datos técnicos que ahora los estamos analizando, por ejemplo, como para mostrar que esos datos estaban en la Secretaría. Pero igual, esto es... Digamos, es información pública esa, es información que vos tenés que tener. Y como yo digo, tendré que ser algo que si vos preguntás te den un link para que entres. Ni siquiera te tendrían que dar, sino que tener que entrar a la información. Sí. Entonces ahora estamos analizando esto. ¿Y qué se sabe, estimada Diana, sobre el ente que vendría a administrar este acueducto? De eso no se sabe absolutamente nada tampoco. Justamente conversando con gente de la cooperativa, ellos no tienen en claro todavía tampoco si en un momento se quiso armar un ente, pero creo que no funcionó. Ajá. Una de las razones es porque justamente cercano a ustedes, la cooperativa de La Panda se convirtió en sociedad anónima. Bueno, por ejemplo, la tenemos entendido que la cooperativa de Agua de Oro no se prestó a esta cuestión de desarmar lo que es un sistema cooperativo por un sistema de sociedad anónima. Cosa que avalamos totalmente y nos parece realmente muy contraproducente en momentos como estos, digamos, cambiar cooperativas. En realidad la cooperativa de La Falda ha cambiado su imagen, ¿sí? a una imagen más empresarial y tiene que ver con esta articulación, pero no se transformó en sociedad anónima, sigue siendo cooperativa. Pero habían anunciado la creación de este ente con cooperativa de Sierras Chicas para administrar el servicio del acueducto. No está claro, claramente, Diana, no está clara qué es lo que están buscando. Sí sabemos que son cooperativas muy asfixiadas por la provincia, que la provincia les tira alguna ayuda y a cambio les está exigiendo darle un lavado de cara a estos emprendimientos. Sí, pero en definitiva no es claro cómo sería. Nos da más la sensación que quisieran que lo administren los municipios. Es muy probable, proceso, podríamos pensar totalmente, no, la intención de fondo podríamos sospechar que sea que los servicios de agua potable vuelvan a los municipios para luego privatizar el agua, y sabemos quiénes están atrás de eso, las empresas prestatarias de agua en la ciudad de Córdoba, Rogio y demás, Aguas Cordobesas, etcétera. Ellos están buscando que las cooperativas pierdan ya el servicio de agua, vuelva a los municipios para luego privatizar. Sí, o sea, la sospecha firme que tenemos es esa, pero no está claro, digamos, en este momento el panorama, y bueno, al menos en Agua de Oro la cooperativa se mantiene firme en mantener, digamos, su estatus, y para nosotros la garantía del tipo de agua que tenemos es esa, por supuesto. Aparte, todos somos dueños de todo lo que es la distribución de agua en Agua de Oro. Por supuesto. Estimada Diana, muchísimas gracias por la información, seguramente vamos a seguir este tema en los próximos días, volveremos a conversar, y bueno, arriba la Asamblea del Chavascate, como siempre, manteniendo la dignidad y las banderas en alto. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por difundir. La importancia que tienen hoy en día las radios comunitarias es imprescindible para poder tener la información que no nos dan justamente las instituciones que tienen que dar.